Estamos en Capilla del Monte, que es una localidad que está aproximadamente a 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Y como vos bien explicabas, justamente la concentración que se está desarrollando en este momento es en la Plaza San Martín de la ciudad, a muy poquita, a media cuadra de lo que es la comisaría donde asesinaron a Jorge Reyna el sábado por la noche. Recién acaba de hablar la mamá, Olga Tallapietri, lo que ella justamente pedía y también de alguna manera denunciaba son las versiones que están circulando por parte del intendente Gustavo Cés, quien sostiene y defiende a la policía, y también lo que están haciendo los medios locales de Capilla del Monte, ¿no? Un dato interesante es que esto lo han cubierto los medios de todo el país y los únicos medios que están boicoteando justamente esta concentración son los medios locales, los medios de Capilla del Monte, y tiene que ver con lo que sucedió ayer por la noche, donde nuevamente hubo represión muy fuerte porque esta vuelta vino la infantería a la provincia de Buenos Aires, y desde el lado, digamos, de los manifestantes, como siempre infiltrados de civil, empezaron a agitar con piedras, y lo cual cebó aún más a los jóvenes que están indignados y hastiados de que la policía los persiga, los pare todo el tiempo, porque acá en la provincia de Córdoba está vigente el Código de Faltas. El Código de Faltas es una ley totalmente inconstitucional porque va y atenta contra los derechos básicos que están avalados por la Constitución Nacional, donde, por ejemplo, existen figuras como el merodeo, que habilita a la policía a detenerte solamente porque no les guste tu cara, y si vos no le respondes a sus preguntas, puedes ser detenido y demorado con una pena que va de 72 horas a 180 días, y quien dicta la orden de prisión dentro de una comisaría es el propio comisario o subcomisario en caso de que no esté. Eso es lo que sucedió ayer, donde luego de que la infantería fue avanzando desde el vallado, de a poco fue cercando la Plaza San Martín, esto es un pueblo pequeño, pero la infantería ha terminado de una punta a la otra del pueblo, hacia el lado de la estación de trenes, o sea, prácticamente sitiando la ciudad, y por la noche se seguían escuchando los tiros y hubo heridos con gomas de bala, y fue claramente una cacería de los pibes. Eugenia, ahora en este momento hay 12 detenidos que están distribuidos entre las comisarías de La Cumbre y La Falda, y como te decía, justamente en el marco de lo que es el Código de Faltas, pueden estar de mínimo 72 horas adentro del calabozo. Dentro, o sea, de estos 12 detenidos, dos son primos de Jorge y habían declarado durante el día lunes y habían sido amenazados por el mismo comisario, el comisario Juan Castro, que es un comisario que viene también de la zona con denuncias de violencia institucional. Eugenia, ¿quién era Jorge? Jorge era un joven de acá, de San Esteban. San Esteban es una localidad que está muy cerquita de Capilla del Monte, más o menos unos 5 kilómetros, es un pueblo que no llega a los 1000 habitantes. Jorge tenía antecedentes, ahora estaba con lo que se llama libertad asistida, ¿no? Él había salido de un instituto de menores y tenía que ser seguido, digamos, por un asistente social porque era menor de edad, tenía 17 años. Justamente la policía apunta también a esos jóvenes, ¿no? Que tienen todas las de perder para utilizarlos, para robar y para meterlos en el negocio de la droga. Jorge estaba cansado de eso y había decidido el miércoles pasado hacer la denuncia, y fue con su mamá a la Fiscalía de Cosquín, que es una localidad también muy cerca de acá, y denunció a los policías que lo estaban utilizando para robar. Después de esa denuncia, todo el tiempo se van contradiciendo por parte de la policía, que robó esto, que robó tal, que estuvo primero en la causa. Martín Bertone, que era el fiscal de Cruz del Eje, se declaró incompetente durante el día de ayer y ahora pasó a la Fiscalía de Cosquín. Todavía no están los resultados de la autopsia, es lo que se está esperando, pero acá hay mucha indignación, ¿viste? Porque están cansados de cómo se mueve la policía. En la provincia fue bastante conocida la denuncia por los narcopolicías, ¿no? Y este entramado de corrupción que hay con funcionarios, con policía y con el mismo aparato judicial, ¿no? Donde tiene justamente como principal víctima en esta cadena a los jóvenes pobres y a lo que está habilitada la policía justamente con este Código de Faltas es a detenerlos permanentemente por cualquier excusa, ¿no? Entonces, amparados legalmente, hacen aún más impune y garantiza aún más este negocio de la droga. Euge, la última con respecto a la organización, los vecinos, los familiares, ¿hay organizaciones sociales? Sí, acá en Capilla, como es una localidad muy pequeña, funciona una multisectorial que se empezó a juntar justamente por el tema del ordenamiento territorial, que tiene que ver con frenar, digamos, el avance de las construcciones, con dar una cota, digamos, por la emergencia hídrica al lugar, y ahí convergen distintas organizaciones, pero son culturales, algunos partidos, y también una representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de acá, de Capilla del Monte. Después hay un movimiento que es No al Código, que es el que convocó hoy en la ciudad de Córdoba, que en este momento seguramente se deben estar movilizando por este caso, digamos, porque el caso de Jorge Reina no es un caso aislado, sino que es uno más en el marco de lo que está sucediendo aquí en la provincia de Córdoba, pero que está en total sintonía, ¿no?, con lo que hace la bonaerense allá en Buenos Aires y con casos tan emblemáticos como es la figura de Luciano Arruga. Sí, de eso estuvimos adelantando y comparando también con Luciano Arruga o con Walter Ulay. Yo quería preguntarte, Eugenia, el intendente... ¿Dónde está? ¿Está en Córdoba Capital? ¿Dio alguna respuesta? Buena la pregunta. El intendente, que hace un año y medio que está acá, Gustavo Cés, un radical, apareció en el medio de la manifestación del domingo provocando, ¿no? O sea, lo que generó justamente fue como disturbios para que después se corra el eje y al otro día los medios locales salgan a decir el intendente fue agredido por la gente. Porque claramente tuvo una actitud provocativa, porque vino y a defender a la institución, se quedó en el molde y nunca en ningún momento dio respuestas. De hecho, recién se acaba de denunciar que el intendente no ha llamado a la madre. O sea, el único llamado que le hizo fue para decirle que la empresa funeraria, que es dueña, de la que es dueña él, le cubría los gastos del entierro de su hijo. Esa fue la única comunicación que tuvo con la mamá y después lo único que dijo fue que denunció los disturbios contra su persona. El intendente ampara a la policía, como les decía, también el comisario hace muy poco tiempo que está acá, Juan Castro, quien tiene denuncias por violencia por parte de los vecinos, y a su vez el secretario de gobierno, que es la mano derecha del intendente, Néstor Montero Méndez, es un exteniente coronel que claramente también aplica y profundiza el código de faltas aquí en Capilla, tratando de imponer el orden, cosas como, por ejemplo, prohibir una batucada porque genera disturbios en la plaza, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son las que están sucediendo acá y hay mucha indignación también con este intendente, donde en menos de un año y medio ya han renunciado dos secretarios, el secretario de Ambiente y la secretaria de Cultura, por estar cansados de la propia persecución que el propio intendente genera, digamos, cuando se quieren hacer las cosas bien. Eugenia, te agradecemos el contacto con Radionauta. Radionauta está en Córdoba gracias a vos, así que seguramente hablaremos de este y de otros temas los días siguientes. Gracias. Dale, cuando quieran, y les mando un abrazo enorme desde Córdoba. Un abrazo.